tripulantes, navegantes de esta hermosísima balsa. No veas a los demás, al enemigo, al imperfecto, al eterno rival. El otro siempre tiene carácter especular. La maldad solo existe si está en vos, si la regás. Lunes 30 de junio, el aire está helado, gélido en la Santísima. Si adentro no haya paz, si no sos una con el todo, cuando respiras, no te angusties jamás. Poca gente en la plaza, no hay escolares, no hay liceales, no hay estudiantes de la escuela técnica. Vacaciones, cuidarse, que el frío no nos lastime. Y la perspectiva, como ayer, de un día luminoso de sol. Sigue desde el interior. Nunca te aferres ni reclames lo que no ha de ser. Eso es como intentar calmar la sed con el alcohol. Acostúmbrate a sentir que no hay distancia suficiente para el corazón. Aquí ahora estamos juntos, si lo crees así. No hay muro que encierre el amor. Porque no hay distancia suficiente para el corazón, esta balsa se echa al agua y comienza a navegar. En gotas de agua te visitaré y te abrazaré. Para el lunes de hoy, y como ya es habitual, nos espera un montón de contenidos, un montón de reflexiones, un montón de información y también, de alguna manera, en el día de hoy, el tilde, el acento puesto en el dinero. Cambiarle el lenguaje a la barra. Yo quería ser poro... Buah. Perdón. Yo quería ser como vos, lo canta Fernando Cabrera. Desde el disco El viento en la cara, y tiene que ver con algunas adolescencias, por supuesto. Y les decía que de alguna manera la balsa del día de hoy tiene que ver con el dinero, porque Carlos Peláez, desde un informe en la revista Caras y Caretas, nos trae un informe sobre, bueno, cómo hicieron negocio algunas familias en dictadura y cómo esos negocios le trajeron lo que sería hoy de las principales fortunas del país. Tengo un imán contigo, tengo un imán contigo. No, o sea, ¿quién es? En el marco del terror, ¿verdad? En el marco de un pueblo sometido, ¿quiénes hicieron negocios? El sociólogo Gabriel Tenenbaum nos va a traer desde la redacción de La Diaria cómo se mueve el narcotráfico, cómo se ha movido y cómo se mueve hoy. En Uruguay, por supuesto. Tengo un imán contigo, tengo un imán contigo, no consigo. También desde La Diaria, algún informe de cómo los principales grupos vinculados al narcotráfico de Brasil se vinculan en el mundo y particularmente en Uruguay. No se lo cuentes a nadie que tengo un imán contigo, tengo un imán contigo y no consigo alejarme. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Bueno, y como acostumbramos a conversar aquí en La Balsa, la otra cara de la moneda, las personas que habitan la calle, la situación de calle, ese diálogo muy chiquito, político-electoral, de echarse las culpas y cobrarse las cuentas, mientras que al mismo tiempo que ocurre eso en un lugar confortable, en la calle, la gente lo pasa mal. Bueno, con Florencia Núñez, tengo un imán contigo, arranca La Balsa. No se lo cuentes a nadie que tengo un imán contigo, tengo un imán contigo, no consigo alejarme. Y este amor, no estoy segura de si va a durar, pero mientras me pueda imantar a tu cuerpo. Tengo un imán contigo, tengo un imán contigo, tengo un imán contigo. Partidarios de la dictadura, militares, dirigentes políticos, expresidentes, periodistas e incluso hasta algunos dirigentes tupamaros han insistido una y otra vez en que el golpe de Estado sobrevino a consecuencia del enfrentamiento entre dos fuerzas antagónicas representadas por la guerrilla y los militares. Es decir, la teoría de los dos demonios. La realidad fue muy diferente. El 27 de junio de 1973 se consolidó el proceso por el cual la oligarquía uruguaya asaltó al país. Fíjate vos, desde hace más de 60 años, la oligarquía uruguaya se ha enriquecido defraudando al Estado. Hoy, hijos y nietos son inmensamente ricos y ocupan lugares de decisión gracias a la actividad fraudulenta de sus padres y sus abuelos. En Uruguay hay miles de estudios que nos permiten conocer desde el origen de la pobreza hasta cuánto calzan los pobres, pero se cuentan con los dedos de la mano los estudios que permitan conocer el origen de la riqueza. La oligarquía uruguaya es endogámica, ¿no?, tal como lo revelan las páginas sociales del diario El País y más recientemente la revista Galería. Se nuclean en los mismos barrios, concurren a los mismos clubes sociales y deportivos, reparten su tiempo con actividades gremiales en la Asociación y la Federación Rural, en la Cámara de Comercio e Industrias, también la Asociación de Bancos Privados del Uruguay, una organización que fue creada en el 2005 y que sustituyó a la vieja Asociación de Bancos del Uruguay. O en los exclusivos clubes que construyen para ellos, como el Piso 40 o el Rancho de Pescadores frente a las canteras del Parque Rodó. Por supuesto, veranean en Punta del Este. En el libro Los de Arriba, Estudios sobre la Riqueza en Uruguay, coordinado por Juan Gelmonati, del que participan varios jóvenes economistas compatriotas, se afirma que el 1% de la población tiene el 30% de la riqueza del país. Todos los participantes de este libro son integrantes del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UDELAR. Más recientemente, el Semanario Búsqueda publicó que hay 17.000 uruguayos que tienen más de $1.000.000. 17.000 uruguayos son el 0.5% de la población. Surge entonces una pregunta que muy pocos se hacen. ¿Cuántas de las fortunas actuales tienen origen en los delitos económicos cometidos en dictadura? O mejor, ¿cuántos de los problemas que sufrimos hoy, como la pobreza y las desigualdades sociales, tienen que ver con ese pasado? La mayoría de los historiadores uruguayos coinciden con el año 1968 y con Jorge Pacheco Areco en la presidencia comenzó un proceso que inevitablemente desembocaría en la dictadura. 5 años después, otro colorado, con apoyo de las Fuerzas Armadas y de los sectores más ricos del país, disolvió el Parlamento y liquidó todos los derechos ciudadanos. Recordemos que el 27 de junio del 73 ya hacía exactamente un año que las Fuerzas Conjuntas, es decir, las Fuerzas Armadas más la policía, habían proclamado la derrota del MLN. Se instaló entonces la idea de que la CNT y la izquierda, particularmente el Partido Comunista, apoyaron el golpe. Pero con ese planteo, se intentó ocultar el apoyo que le dieron al atentado contra la Constitución un sector importante de los blancos herreristas y del pachequismo, que se expresó en la enorme cantidad de cargos ocupados por integrantes de ambos sectores políticos durante los 13 años de dictadura. Además, se ocultó el apoyo expreso que dieron la Asociación Rural, la Asociación de Bancos y la Cámara de Industria y Comercio. En el periodo previo a la dictadura se vivían tiempos de luchas sindicales y estudiantiles. Eran épocas donde la inflación superaba el 100% y en 1972 el salario real había caído el 17%. Tiempos de congelación de precios y salarios, tiempos de escasez y hasta de contrabando interno de carne, algo que no mucha gente recuerda ahora, se contrabandeaba carne entre departamentos, por eso hubo una época donde la mayoría de las carnicerías estaban en el Puente Carrasco, era así, o en el Puente La Paz, pasando el Puente La Paz. Había mercado negro de alimentos también, había agiotistas que acumulaban harina, aceite, arroz, y la gente tenía que terminar con eso, comprándole en lugares oscuros la comida diaria, ¿no? Eran tiempos de represión, con estudiantes muertos, con centenares de detenidos, en aplicación de las medidas prontas de seguridad, y cuando por primera vez en la historia un frente político de izquierda comenzaba a tallar fuerte en el escenario electoral. Eran tiempos también en que un carismático caudillo nacionalista muy afín a ideas progresistas disputaba el poder de igual a igual. Por eso Wilson Ferreira Aldunate se convirtió también en uno de los principales enemigos de los golpistas. Los militares, cegados por los efectos de la Guerra Fría, entrenados por franceses y estadounidenses, terminaron siendo el brazo ejecutor para defender los intereses de los poderosos. Claro que también se debe recordar que la democracia no era muy prestigiosa entonces. El golpe tuvo mucho apoyo ciudadano porque la gente estaba enceguecida por el miedo a los tupamaros y a que los comunistas se llevaran sus niños para Rusia. Hubo una construcción política y cultural para que el golpe fuera inevitable y con la dictadura llegó la tragedia que todos conocemos. Miles de presos y torturados, decenas de muertos, 2 centenares de desaparecidos, miles de expulsados de sus trabajos, decenas de miles convertidos por decreto en ciudadanos clase C, más de 400.000 uruguayos debieron huir del país por razones políticas y económicas. Calma, estamos en la balsa. La dictadura fue parte de un plan político que perseguía redistribuir la riqueza en beneficio de los sectores más ricos del país. Y fue impuesta a sangre y fuego porque el saqueo y pérdida de derechos ocasionados a los trabajadores así lo exigía. Vale recordar que la uruguaya fue la única dictadura cívico-militar en toda América Latina. Mientras los militares ensuciaban de sangre sus manos, algunas poderosas familias hacían negocios para fortalecer sus patrimonios, aunque algunas migajas le tiraban a sus cómplices uniformados para mantenerlos dóciles a la mano del amo. Fue así como importantes grupos familiares no vacilaron en vaciar bancos, asociarse a mafias internacionales, saquear empresas y lavar dinero producto del desfalco de otro país. Bancos vaciados y vendidos a un peso masiva, devaluaciones orquestadas, compra de carteras de deudores incobrables, estafas organizadas contra el banco hipotecario, sobrefacturaciones en obras estatales y hasta la creación de holdings para lavar dinero fugado de la Argentina son un pequeño sumario delictivo de la época. Una de las grandes deficiencias que tiene la investigación historiográfica en este país es que no ha profundizado en los sectores civiles, empresariales, financieros que usufructuaron la dictadura. De acuerdo a un estudio realizado por el economista Daniel Olesker, el resultado político de la política económica de la dictadura fue una transferencia del trabajo al capital de más de 5.000 millones de dólares en 1983. Esa era aproximadamente el valor del PBI al finalizar el periodo de la dictadura. Y esa era la magnitud de la deuda externa del país. Es decir, los trabajadores perdieron durante esos 12 años ingresos equivalentes a toda la deuda externa uruguaya. Para realizar el saqueo, se usó a las Fuerzas Armadas y a la policía. En el libro El negocio del terrorismo de Estado, el periodista Fabián Werner recuerda que en abril del 85, exactamente con una semana de diferencia, los senadores Carlos Julio Pereira, del Partido Nacional, y José Germán Araújo, del Frente Amplio, presentaron pruebas ante sus colegas de la Cámara Alta por delitos económicos cometidos por militares y civiles durante la dictadura y pidieron la conformación de comisiones investigadoras, además del envío de antecedentes a la justicia penal. El destino de esas acusaciones profusamente documentadas fue el olvido. Durante los 13 años de dictadura hay apellidos de empresarios y políticos que se repiten: Servino, Pascales, Dabrié, Bención, Strauss, Rocacultura, Aznar, Ferrer, Raffo, Soler, Manini Ríos, Otegui, Vargas Armendia, Ortolani, Peirano. También nombres de militares como Gregorio Álvarez, Hugo Márquez, Luis Vicente Queirolo, Yamandú Trinidad y 2 mafias internacionales, la logia masónica P2E y la secta Moon. Nunca supimos cuánto costó al país la represa de Salto Grande, una de las obras más grandes iniciada a finales del 73. La represa de Palmar, presupuestada en 230 millones de dólares, terminó costando casi 1.200 millones de dólares. Solo un grupo de estafadores argentinos que pagaron coimas suculentas en Maldonado y Montevideo se llevaron 30 millones de dólares del Banco Hipotecario del Uruguay. 5 bancos de primera línea fueron vaciados por sus dueños. Primero los usaron para fortalecer a sus empresas y luego pasaron toda la cartera incobrable, las de sus dueños, entre otros, al Banco Central del Uruguay. La compra de carteras de incobrables por parte del Banco Central costó unos 800 millones de dólares. La Armada Nacional ganó millones, decenas de millones de dólares, vendiéndole fletes de petróleo a ANCAP. Y ese dinero lo ocultó en el Riksbank, casualmente el mismo banco que usaba Pinochet. La logia P2E, asociada a los ex dueños de Bafisud, crearon un holding de inmobiliarios y constructoras en Punta del Este que se dedicaron a invertir en el balneario La Plata Dulce Fugada de Argentina. Hay numerosísimas muestras de este desfalco cometido por los socios civiles de la dictadura, que para eso usaron esta historia. Por supuesto, Uno no debería descartar, hay que tomar en cuenta el contexto internacional, que es todo lo que pasó, las decisiones que podemos hacer, pero en esencia, en lo sustancial, el golpe de Estado tuvo un único objetivo, que era enriquecerse cada vez más por parte de la oligarquía uruguaya. Un aplauso muy fuerte para el señor Julián Cartún. Muchas gracias, buenas noches. Calma, estamos en la balsa. Escucha con atención, lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado, de esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, Te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Gorrión que abriendo sus alas deja su nido de sombra. Sombra. Buen día, estimada audiencia, ¿cómo están? Bueno, nos viene castigando el fresco. Bueno, aquí por aquí un poco congestionado, pero bueno, pasajero nomás. Igual, centros de salud y todo, saturados de gente, che, qué cosa. Bueno, se vino el fresquito con todo. Bueno, estas vacaciones van a dar un corte, por lo menos la gurizada que siempre se refría y todo. Un parate ahí, viene bien en esta época, que se hace complicado. Por lo menos achica, corta el año. Y bueno, hoy quiero hacer un comentario bastante crudo, ¿no? Con esto que... No hay programa de televisión, no hay programa de radio, no hay programa de prensa escrita que no hable sobre la gente en situación de calle y bueno, esa realidad que nos está golpeando y que lo tiró una cosa que es como se ha ido naturalizando, porque simplemente uno ponerse a pensar y vemos todos los días gente revolviendo una volqueta, gente durmiendo en la calle, sobre todo en la capital, pero ya últimamente en el interior también, y no somos ajenos en nuestro departamento a esa realidad. Creo que ya hice referencia en una columna anterior, pero bueno, lamentablemente cómo se nos viene deteriorando el tejido social, romper... Es un segundo. Volver a construir, volver a arreglar, a poder sacar a esta gente de esa situación no es fácil. No es fácil porque la verdad que hay un conjunto de elementos allí que juegan en contra y bueno, está la parte psíquica. Bueno, lo emocional, las adicciones y lamentablemente esto se ha multiplicado en este último tiempo en forma exponencial. El tejido social nuestro está dividido. Y bueno, por otro lado, ahora estaba viendo una publicación de cambiando de tema, pero también tiene que ver un poco con esto del tejido social, ¿no? El otro día cumplimos 52 años del golpe de Estado, se conmemoró un aniversario más de esa fecha nefasta. Y por allí hay un par de escritores, Blixen, Samuel Blixen y Patiño, Nilo Patiño, que han escrito algunas líneas acerca de esa época y se han detenido un poco en los robos, en la forma en que no solamente los militares, no nos olvidemos que esa dictadura fue cívico-militar. Cómo el poder económico de este país, esa élite que hoy está involucrada probablemente en ese 5% de los más ricos de este país, cómo padres, abuelos, bisabuelos, podríamos decir, vinculados al poder, se orquestaron y se metieron abajo del ala de los militares para que los cuidaran y ellos poder hacer sus desfalcos tranquilos, sus robos descarados. Familias, apellidos que hoy todavía circundan la arena política, que son grandes señores, empresarios, y cómo estuvieron involucrados en esa época, dónde hicieron su fortuna, dónde las amasaron, y teniendo a los militares de su lado para paliar a aquel que se le ocurriera hacer un comentario acerca de alguna arbitrariedad de ese tipo. ¿Cómo nos olvidamos? ¿Cómo el pueblo a veces no tiene presente eso? Y con todos estos rebrotes de la Libertad Avanza ese coletazo que está pegando, las atrocidades de este fenómeno del otro lado del río, de este Milei, ¿cómo hay gente que todavía aplaude esas actitudes fascistas y no puedes creer que todavía haya gente con ese grado de egoísmo? Y bueno, todas esas cosas van a seguir fomentando esa brecha social donde ese grupo de gente con mucho dinero va a seguir siendo mucho más pequeño y lo van a acumular mucho más. Y el resto alrededor, el viejo y querido pan y circo, ahora es palo, pan y circo, porque el poder militar al servicio del poder económico, poniéndole la tapa a cualquier intento de expresión, de queja, de reclamo, de trabajadores, de organizaciones sociales. En América Latina, sobre todo, estamos viendo cómo vienen emergiendo diferentes puntos con estas características de extrema derecha rancia, racista, ¿no? Y bueno, ya tuvimos el ejemplo del Bolsonaro por algún lado, que no cae, sí, ahí que le vamos a hacer juicio, que aquí este otro fenómeno aquí al lado Milei. Bueno, con un poco de maquillaje, pero no está muy lejos lo que pasamos por aquí, en nuestras tierras. Y bueno, somos 3 millones y medio, producimos alimentos para 30 millones de habitantes. No puede ser que tengamos 3, 4 mil personas en la calle en situación indigente. Eso, a mi gobierno, al gobierno de Yamandú Orsi, que yo lo voté y que lo apoyamos, no nos puede seguir pasando esto. Eso es eso, y la gurizada bajo la línea de pobreza. Creo que ya estamos conversando demasiado. Yo lo he escuchado ya un par de veces a Cayani en la educación. Buenazo, las palabras preciosas, pero ya está, hay que actuar. Yo creo que hay que empezar a hacer cosas y medidas drásticas. Drásticas. Hay que revolucionar esto y, bueno, cambiarlo. No se nos puede ir ninguno más. Entonces quise hacer un poquito una comparación. El poder económico al lado del poder militar, para que lo custodie, robó tranquilamente hace 50 y pico de años, sigue manteniendo sus privilegios, sigue estando bajo el ala del poder militar, y bueno, y cada vez más gente alrededor de ellos, bueno, esperando ese famoso derrame, como decía Luisito, hasta el día de hoy el derrame. Bueno, capaz que hoy la columna vino, el invierno se puso bravo y bueno, vine medio grosero con esto, pero es la realidad y estoy convencido de eso. No creo que en cualquier discusión entre ciudadanos comunes, no hay dos lecturas para esto, así que creo que tenemos que denunciarlo cada vez más fuerte, porque si no esto pasa al olvido y se sigue naturalizando y como que aquí no pasó nada y está todo bien. Eso me pasó cuando vi al diputado Oñi promoviendo una ley para liberar a los genocidas que tenemos en la cárcel. Así que esas cositas, no, nunca más. Hay que denunciarlas, hay que tenerlas muy presentes. Y bueno, y una de las cosas en el ámbito educativo que tenemos que revisar es la historia reciente. No podemos dejar pasar nada de esto que ocurrió, que es verdad, que está escrito y está comprobado, es así. Así que bueno, muchachada, la columna de hoy vino medio fresca, la entibiamos un poquito con este comentario, y bueno, será hasta la semana que viene, que pasen bien, estamos en contacto. Abrazo. 1, 2, 1, 2, 3. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Era como la primavera. Su anochecido pelo, su voz dormida, el beso. Y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña. Y soñamos con hijos que nos robó la playa. Olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera y el pibe que miró. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. ¿Cómo no recordarla? En cada primavera, si llega con la brisa. Buenísimo, Sofía Viola, ella ya me olvidó. Vieron que es una grabación de las sesiones FA, donde, bueno, de alguna manera se recrean y se genera una versión con mucha personalidad de clásicos de los clásicos. Mientras Emilio Derguercio canta acá bajito y la balsa se desplaza tranquilamente, así miren. Leandro volvía sobre esto de poder ver la realidad en una con una mirada amplia, ¿verdad? Con una mirada que al mismo tiempo que sufre por los más jorobados, también es crítico con quienes en un momento tan duro de la vida del país sacaron un rédito económico. Para tu vida, parecería, para tu boca, llévatela. Yo la esperaré, despierta. Aquí vale, ¿verdad? Nos comenta Mariana por el 099-644-233 que no alcanza con escandalizarse por las personas que habitan la calle. Hay que hacer algo. Raúl también le responde a Leandro que la realidad en Montevideo es un calambre, dice, pero también en nuestra ciudad de Trinidad mucha gente recorre buscando algo en las volquetas. En mi barrio eso pasa, dice Raúl. Beso por beso, mano por mano. Bueno, y tranquilamente y a este ritmo nos vamos a otro de los poderes que hoy conviven en nuestra realidad, que tiene que ver con el narcotráfico, el lavado de activos, esto de desandar un camino que tiene el país, desandar el camino ese de ser la plaza financiera. Ser la recepción de dineros cuyos orígenes no se conocen y que, bueno, generan también esa oportunidad para lavar dinero. Thank you. Gracias a la tripulación de la balsa, es un gusto escuchar. Calma, estamos en la balsa. ¿Qué pasa con la ciudadanía que observa esos hechos? ¿Se percibe el delito de las y los fuertes con la misma claridad con la que se percibe el delito de las y los débiles? No, por varias razones. Entre otras, es que nuestra distribución de vigilancias y castigos, que lo hace el sistema de justicia que venimos hablando, se da de manera muy desigual. La persecución criminal se da de manera muy desigual. O sea, la política criminal que la policía lleva adelante se distribuye de manera muy desigual. La administración de justicia se distribuye de manera muy desigual. Eso tiene que ver con política criminal como tal, pero también tiene que ver con la construcción normativa. En esa construcción normativa que se da en las esferas de la élite política y la élite económica, hay una suerte de distribución desigual desde lo que se produce desde ahí. Al final, la norma penal, en este caso puntual, es una disputa de poder. Hay intereses detrás de eso. Hay formas de entender la sociedad, hay una moral detrás de eso. Históricamente es así. Entonces, en esas disputas, si bien han cambiado los reproches penales, por ejemplo, podemos pensar en duraciones de penas. Cuando pensamos en duraciones de penas, ¿qué diferencia hay entonces entre el ejemplo clásico, unos gramitos de droga que quiere entrar, marihuana que quiere entrar una mujer a una cárcel, sí, y alguien que cometió un delito de asociación para delinquir? La mujer, a partir de la LUC, va 4 años presa de forma preceptiva, y alguien que comete un delito de asociación para delinquir, acá a unos metros del café de la Diaria, con redención de pena, estuvo 1 año y medio privado de libertad. ¿A quién te estás refiriendo ahí? Al caso Astesiano. Ahí está, Alejandro Astesiano. Entonces, o sea, esto tiene que ver con algo que se conoce la dosimetría penal, un invento, una ficción, ¿no? Es un concepto muy positivista, diríamos, en el sentido que es una dosis de reproche penal y esa dosis es métrica, tiene una medición, es mentira. Eso es fenomenológico, es una construcción de significados, de sensibilidad social, de esas estructuras de élite políticas y económicas que construyen la norma. Pero entonces la revisión es total. Entonces, la norma de alguna manera da lugar también a relaciones de poder, pero a una estructura emocional que predomina, ¿no? Entonces esto se distribuye de manera muy desigual. Entonces, volviendo a tu pregunta, los delitos de cuello blanco, por ejemplo, como el lavado de activos, y hay un montón de ejemplos que se pueden hablar al respecto. Ahora, con lo que está sucediendo con Conexión Ganadera, es un ejemplo evidente también de eso. Reciben penas bastante bajas y a su vez son poco perseguidos desde el punto de vista penal. Bueno, justamente el lavado de activos es uno de los temas centrales de la entrevista que pensamos justamente cuando concretamos tu visita, cuando se concretó la posibilidad de que llegaras, y hace poquito el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley que justamente plantea modificaciones a la ley conocida como antilavado, vinculada justamente a las políticas para combatir el lavado de activos. ¿Qué primeras impresiones tenés de eso que se redactó a nivel del Poder Ejecutivo? Bien, hay una medida que yo no estoy convencido con el cambio que se plantea, pero en general me parece que el proyecto de ley comprende varias de las discusiones que los especialistas estaban de alguna manera exigiendo para que se cambien algunas cosas. ¿En qué cuestión puntual me parece que habría que revisarlo, no me convence? Es la eliminación de la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos. Y ahí hay varias razones al respecto. Primero, es verdad que la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos no ha sido eficaz. Digamos, los casos que ha resuelto han sido muy escasos, realmente muy escasos, y ha tenido muchos problemas también para desenvolverse como tal. En ese sentido, a mí me parece que es, en principio es una herramienta muy buena, pero hay que fortalecerla y hay que tener voluntad. Los actores que están llevando adelante la fiscalía tienen que tener voluntad y una alta percepción de riesgo de lavado de activos, que por declaraciones, me parece que eso no está presente. Además, pasaron casi un año y medio, dos años para incorporar un contador. Ha tenido muchos... Un contador a esa fiscalía. A esa fiscalía, que es algo esencial, y uno no es suficiente. Además, ha tenido problemas con los fiscales adscriptos. Si no me equivoco, dos veces hubo movilidad de fiscales adscriptos. O sea, ¿cuál es el rol del asilo fiscales adscriptos? ¿Cómo es eso? El fiscal titular, que generalmente todos conocemos, pero hay adscriptos al fiscal titular que permiten, digamos, trabajar en equipo y desarrollar las investigaciones, ¿no? Entonces, cuando se te va un fiscal que adscripto, que tiene un conocimiento ya, una acumulación sobre un caso, bueno, viene otro y eso hay que retomar y empezar de cero nuevamente, ¿no? Por otra parte, se dice que se elimina porque hay problemas de diseño institucional relacionados con que no las otras fiscalías, como delitos económicos o estupefacientes o homicidios, por ejemplo, por ver algunos ejemplos, remiten los casos a esta fiscalía de especializar en lavado de activos los para, pero ahí es un tema de diseño institucional, es un tema de organización adentro. Todas las fiscalías tienen que hacer investigaciones paralelas, están mandatadas para eso, investigaciones paralelas de lavado de activos. Yo tengo un caso de delitos estupefacientes, tengo que hacer una investigación paralela de lavado de activos. En fiscalías no, especializadas en otras áreas. En otras áreas lo tengo que hacer igual. Entonces, puedo ponerle el énfasis a las otras fiscalías en eso, porque se quiere poner un énfasis, que ya está ahora, digamos, se quiere poner un énfasis, bárbaro, pero por eso no debería eliminarse la fiscalía especializada en lavado de activos. Además, la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos trabaja con un umbral muy alto, trabaja alrededor de 1.200.000 unidades indexadas, que son como algo así, $180.000, con casos por encima de eso. Las otras fiscalías podrían trabajar por debajo, entonces no se obstaculizan unas a otras, no se limitan unas a otras. Entonces me parece que tiene que ver más con otras cuestiones, no con el instrumento Fiscalía Especializada en Lavado de Activos. Además, es bueno recordar, yo que trabajo mucho con las estadísticas, es cuando hay una fiscalía especializada, hay casos. Y lo que no tenemos con lavado de activos son casos. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Claro, digo, cuando vos podés tener fiscalías penales que trabajan un montón de delitos, pero no te trabajan en un delito particular, no persiguen un delito particular. Cuando tú perseguís un delito particular, probablemente los números estadísticos sobre ese delito particular te van a aumentar. En el caso de la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos no ha ocurrido eso, pero para mí tiene que ver con otros temas, no con el instrumento en sí. ¿Hay en Uruguay algún estudio que nos permita saber cuánto dinero mueven las organizaciones, por ejemplo, en relación al Producto Interno Bruto del país? No hay. O sea, nosotros con Ricardo Gil y Daniel Espinosa, como publicamos Los Vendedores de Cuchillos, al final de ese libro damos una cifra más o menos, una cifra más o menos aproximada, pero la realidad es que tengo que dar una explicación. Los fenómenos criminales son elusivos y no se dejan ver. Por lo tanto, toda construcción metodológica para medirlos es muy complicada y es indirecta siempre. Entonces, le vamos a errar, pero podemos tenernos más o menos una idea de un movimiento. Y esa cifra, con la puedo dar, pero no es para, como decirla, esto es lo que está ocurriendo. Se hablaba, porque un consultor que vino a trabajar en la Senaclaf dio la cifra de 750 millones de dólares al año. Hay una cifra también de organismos internacionales, de Naciones Unidas, que calcula que el lavado de activos, solamente el lavado de activos, en un año mueve entre el 2,5 y el 5% del PBI mundial, Martín. Ajá. Por eso es importante también entender la hipocresía que hay detrás de todo esto. Cuando las grandes organizaciones internacionales, por ejemplo la OCDE, GAFI, GIFE, y G20, G7, el mismo Sarkozy hace varios años acusó a Uruguay de ser un paraíso fiscal, reclaman a Uruguay tener su sistema financiero flexible, con razón, también ellos están pidiendo que ese dinero no se vaya de sus países. Estados Unidos tiene jurisdicciones financieras flexibles, Gran Bretaña también, Francia también, las mayorías son colonias. Entonces, ellos están queriendo que ese dinero no se vaya de sus jurisdicciones. Porque con ese dinero se construye mucho en un país. Construyen edificios, puentes, se hace mucha, bueno, obra en general, mueve el sistema financiero. Por eso para el Uruguay esto me remite a otra historia, no quiero ser muy largo, pero es importante. La política económica del Uruguay en dictadura previó generar un sistema financiero flexible, atractivo al capital internacional, donde se cuela el capital sucio. Eso se refuerza en los 90s. Pero eso tiene una razón como tal, al ser un país chico, sin grandes recursos energéticos, sin una gran industria, que necesita inyecciones de dinero de afuera porque adentro no la produce. Y Uruguay se ha aprovechado sobre todo de las riquezas argentinas. Entonces, cuando uno estudia cómo se mueve la geoeconomía, el Uruguay, la historia económica del Uruguay, sobre todo la historia financiera del Uruguay, no se entiende sin Argentina. Siempre se entiende al lado del capital, el gran capital argentino. Hablaste de los 70, de los 90, y yo me quedé pensando, ¿qué ajustes se hicieron de los 2000 en adelante, cuando en el medio hubo, entre otras cosas, una crisis financiera asociada a la dependencia de Argentina? ¿Eso ha cambiado en los últimos 20 años? Bien. Cuando en el año 2003-2004 empieza un recorrido internacional, no solo el Uruguay, para fortalecer los sistemas de prevención y detección del lavado de activos. Eso tiene que ver también con los atentados en Estados Unidos, con el financiamiento del terrorismo, que por ahí también se lava, ¿no? Y el Uruguay empieza a fortalecer su sistema desde esos años, 2003-2004. Después viene el gobierno de Frente Amplio y ahí empiezan varios ajustes más. Se eliminan las AFI, por ejemplo. Se flexibiliza el secreto bancario en algunos sentidos, ¿no? Y empieza un recorrido de fortalecimiento de las estructuras de la Senaclaf, por ejemplo, ¿no? Se hicieron varias cosas, pero todavía el sistema sigue. Hay mucho secretismo. Sigue habiendo mucho secretismo. Y las estructuras, por ejemplo, la Senaclaf o la inteligencia financiera que puede hacer la policía, es muy débil. La inteligencia financiera que puede hacer la Fiscalía, ahora estamos hablando con la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, es muy débil. Hay estructuras, pero todavía son muy débiles. Entonces todavía hay mucho camino por recorrer. Entramos a la cuestión del lavado de activos a partir de tu mención a los delitos de cuello blanco, pero nos queda pendiente desde el comienzo de la entrevista abordar qué pasa con el otro mundo del delito, o los delitos que cometen las personas que podríamos señalar como débiles en esta estructura social. ¿Qué efecto genera en esos sectores de la población esto que estábamos viendo desde arriba, el lavado? Es fundamental. Vos fíjate lo siguiente. Conflictos entre grupos más o menos organizados, semi-organizados, como tenemos en nuestros barrios, generan una rentabilidad criminal, generan ganancias del chiquitaje, del narcomenudeo, como se lo conoce, aunque el prefijo narco es un error utilizarlo, pero no importa, ese es otro tema. Generan ciertas ganancias, y esas ganancias las pueden utilizar en el chiquitaje, en el comercio de la esquina, pero van a ir más allá, van a ir por esas metas del éxito que en la sociedad que vivimos, más o menos todos las tenemos, pero las regulamos de distinta manera. Van a querer comprarse una casa, van a querer comprar un comercio, van a querer invertirlo en algún lado. Para todo ese tipo de transacción se necesita especialistas que les laven el dinero. Si no, no lo pueden hacer. Entonces, un homicidio que ocurre en un barrio particular tiene que ver con quien le lava el dinero. Y si no se entiende eso, no podemos comprender cómo funciona el fenómeno criminal. Entonces, quienes lavan dinero están manchados de sangre. Y esa hay que afirmarlo con contundencia, porque se suele disociar de eso. Está la famosa metáfora del herrero que forja cuchillos. Y quien después lo que se hace con ese cuchillo, al herrero no le importa. Se puede comer un churrasco con ese cuchillo o se puede apuñalar a alguien. Y eso no es así. No se puede crear una estructura societaria y omitir de dónde viene el dinero o mirar para el costado. Y eso lo ha hecho Uruguay mucho, sobre todo en los 90s. Y quienes defienden mucho lo que algunos llaman la industria financiera, que está muy bien, la que es legal hay que defenderla, se disocian de manera contundente con respecto a los hechos de sangre que ocurren en los barrios. Y eso no es así. Y además el Uruguay no solo le ha ofrecido servicios a los hechos de sangre, si se quiere, o al chiquitaje comercial que ocurre en nuestros barrios de Montevideo, sino le ha ofrecido servicios al gran crimen organizado internacional. En el Uruguay ha operado Sinaloa, en el Uruguay ha operado Juárez, ha operado Tijuana, ha operado Cali, ha operado Medellín, ha operado La Drangueta. Y puedo seguir con la lista. Grandes organizaciones criminales transnacionales han operado en Uruguay. El Uruguay le ha servido como una forma para lavar dinero. Hoy abrimos el programa repasando la portada de la diaria que tengo por acá, ¿no? Una conferencia de prensa del ministro del Interior, Carlos Negro, anunciando una serie de medidas para contener la situación en las cárceles después de ese incendio intencional. Nos estamos acostumbrando a que haya, además de todos los problemas que ya había en el sistema penitenciario, con frecuencia asesinatos asociados a prender fuego celdas con personas adentro, ¿no? Hace cuestión de 2 semanas murieron así 4 personas. Ese aumento de la violencia carcelaria o esa violencia que en las cárceles uruguayas se da hace mucho tiempo y que adquiere estas formas de crueldad, que tan vinculada está a cómo derrama en los territorios y en las zonas más vulnerables el crimen organizado y la lógica del lavado. Sí, lo primero para decir ahí es que el Estado tiene la responsabilidad total, tiene la custodia de las personas privadas de libertad. Es el Estado el responsable cuando ocurren estas cosas. Lo mismo con las personas en situación de calle. Es el Estado que está violando derechos porque no cumple con su deber, tanto las personas que están institucionalizadas como las personas que están en situación de calle. Eso es lo primero. Lo segundo es que hace muchísimos años se ha roto ese mito de que la cárcel es una institución totalmente incapacitadora, inhabilitante y apartada de la sociedad. Lejos de eso, se opera dentro de la cárcel. En la cárcel hay mercados ilícitos, en la cárcel se gestionan mercados ilícitos que funcionan en la sociedad libre y en la cárcel se organizan también los grupos delictivos. Los ejemplos típicos son el PCC, Comando Vermelho en Brasil, pero sobre todo el PCC, pero también ahora el Tren de Aragua, también ahora el ayer, antes de ayer, agarraron a Fito de los Choneros de Ecuador y también se han organizado ellos dentro de la cárcel. Entonces, ¿y eso llega a las cárceles uruguayas? Uruguay tiene que estar atento a todo eso. Marcet es uno antes de entrar a la cárcel y otro después de entrar a la cárcel. Ahí Lucas Silva ha desarrollado bastantes informes al respecto que dan cuenta de que Marcet, una vez que entra a la cárcel, establece contactos importantes y posteriormente se va a Paraguay y a operar a Bolivia gracias a esos contactos. O sea que las cárceles terminan siendo decisivas en esa trayectoria. Ya tenemos que cerrar, pero yo no quiero dejar de hacerte una última pregunta porque sé que partiendo de estos intereses has abordado también la cuestión de las masculinidades, sobre todo al llegar a la cuestión de cómo la violencia es ejercida fundamentalmente por hombres en este mundo de una criminalidad que se nutre de ese crimen de grandes organizaciones, pero que baja incluso con pequeñas terminales a los barrios en general más vulnerables. Rápidamente, ¿por qué entendés que hay también que hablar de masculinidades cuando se piensan estos temas? Bien, rápidamente, difícil, Martín. Yo sé que es difícil, pero mirá, es importante. Sí, hay una línea de estudios muy, muy larga que nos dicen de que el uso de la violencia se transforma en un activo para encontrar respeto, reconocimiento, integración social, en un orden patriarcal, donde se valora el ejercicio de la violencia. Esa violencia es un elemento fundamental para una masculinidad que se transforma dominante, hegemónica en la sociedad. Entonces, cuando hablamos sobre todo, esto va tanto a delito de cuello blanco como delito de cuello azul, ¿tá? Pero cuando hablamos sobre todo de jóvenes, varones, con grandes privaciones de derechos, que en los tránsitos normativos, educación y trabajo, no alcanzan metas de éxito, recurren al activo que tienen a la mano. Y el activo que tienen a la mano es el ejercicio de la violencia. Ese ejercicio de la violencia les permite conseguir algunas metas, pero también encontrar integración. En el fondo, es una exigencia de integración social. Y lo más paradójico de todo es que el ejercicio de la violencia en el marco del orden patriarcal es un elemento de integración social. Entonces, podemos estar todos de acuerdo de que eso hay que deconstruirlo, que hay que cambiarlo, pero no podemos perder de vista que ese elemento está siendo integrador para esos jóvenes. Entonces, a veces no es que algunos jóvenes van a perseguir un botín. No son actores racionales completamente. A veces es una cuestión de integración, por lo cual realizan actividades de riesgo. Ese mecanismo es fundamental entenderlo y es un lugar para trabajar fuerte. Bien. Y no se hace absolutamente nada. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té. Del cielo una jarita de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Oh, oh, oh, oh, ojalá que llueva café. Cambió mi vida como un rayo para siempre, para lo que fue y Muy bien, con Tumbas de la Gloria de fondo. Esta versión que hace Fito y que nos regala. La bola sobre el piano, la mañana que ya que dejamos de cantar, llegó la muerte un día. Y se quedó, ¿verdad?, la balsa pensando en este informe de la diaria, que tiene que ver con una entrevista a Gabriel Tenenbaum. Cuestión de poder abordar nuestra realidad, ¿verdad? Estamos conviviendo esta multidimensión de las cosas. Y la peor opción siempre es fingir demencia, dirían los jóvenes. Hacerse el distraído, diríamos los mayores. Si de verdad queremos entender lo que pasa a nuestro alrededor, tenemos que poder ver esto, ¿no? Y conversar sobre esto y hacer que estas travesías en la balsa estén llenas de contenidos que nos permitan seguir reflexionando sobre nuestra realidad. Algo de vos llega hasta mí. Cuando era pibe tuve un jardín. Si no, obvio, nos quedamos con una perplejidad de diseño. Se llama cuando uno escucho un informativo y dice, qué horrible, y punto. Y la reflexión termina ahí en el qué horrible. Perplejidad por diseño, porque quien da la noticia ya sabe que va a pasar eso. Lo que importa es dar el siguiente paso, entender por qué pasa lo que pasa, y bueno, quienes tengan responsabilidades institucionales, y todos tenemos responsabilidades ciudadanas, hacer algo. Y estas novedades país, estas novedades de contexto nos dan, por supuesto, el marco perfecto para informarnos sobre lo que pasa en nuestra comunidad. Y para saber, y para estar al tanto, y para estar palpitando lo que pasa en nuestra ciudad y en nuestro departamento todo, nada mejor que escuchar lo que surge de la redacción de Ecorregionales. Yo te pido un favor que no me dejes caer, grita Fito Páez. Y es un pedido que hacemos también desde la balsa. Nos vamos entonces hasta la redacción de Ecorregionales. Gloria, divina gloria. Bárbara la información que comunican. Solo lo importante. Calma. Estamos en avance. Menor, cuántas canciones nacieron con tu emoción, dulce milonga enamorada de todos, como una planta crece en la garganta, nace tu flor sin color en cualquier corazón, perfume de otra canción. boca, mi amor, tu suave flor, crecida en la quinta cuerda, milonga en do, ronco silencio en el bordón que no llora. ¿Quién de nosotros no sabe del otro? Milonga para cantar y saber esperar, nacida en cualquier lugar. Hola, muy buen día, Eduardo. Un gusto poder comunicarnos desde la redacción de Ecos Regionales para adelantarles algunos de los titulares que mañana habremos de desarrollar como noticias en la edición del martes 1 de julio. Un saludo a la gran audiencia de La Balsa. Entonces, mañana el desarrollo de una entrevista, interesante entrevista diría yo, realizada por el equipo de Ecos Regionales al profesor Julián Massini, quien concurrió a Flores acompañado por el profesor Daniel De Vita de la Educación Técnica Profesional y profesora Fernanda Aranís de Formación en Educación. Estuvieron recorriendo distintos centros educativos del departamento de Flores en el marco de una recorrida que están haciendo las nuevas autoridades de estos representantes docentes en el CODICEN ANEP. La verdad que hicieron un desarrollo bueno sobre la realidad de los centros educativos en Flores, pero sobre todo en esta entrevista analizan algunos aspectos fundamentales que debería encarar el nuevo CODICEN ANEP respecto a la transformación educativa. Están firmemente convencidos de la necesidad de cambiar algunas cosas de la transformación educativa que viene aplicándose desde el año 22 en el Uruguay. Por otra parte, también estuvo el directorio de la UNASEP, de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, también está haciendo una recorrida por el interior del país luego de su asunción en el mes pasado. Estuvieron dialogando con autoridades del departamento y también con algunos vecinos de Cerro Colorado que tenían inquietudes respecto a la utilización de la ciclovía de ese centro poblado, de la misma manera que tuvieron reunión con ediles de la Comisión de Obras, también por el uso de la ciclovía de paralela al camino a la aviación. Ahí se ha solicitado iluminación en virtud de que son muchos los chiquilines fundamentalmente que van a hacer deportes en horas de la noche ahí al ex hogar rural donde hay canchas de rugby, canchas de fútbol y de otras actividades. Y bueno, es necesario que fundamentalmente en horas de la noche se establezcan mayor seguridad. Disculpas porque estoy sufriendo las consecuencias del invierno y no he podido recuperarme todavía, pero de todos modos estamos aquí al firme. Organizado por el colectivo Oveja Flores en el Microcine Plaza, un interesante conversatorio con la participación de 10 panelistas que estuvieron explicando de acuerdo a sus visiones sobre el protagonismo y la aceptación o no que en la sociedad están teniendo estos colectivos Oveja Flores y el respeto a los derechos de estos colectivos. Estuvieron presentes la intendenta departamental, Julieta Pisaco, que es estudiante de profesorado de Derecho y Sociología, la subjefa de policía, Cielo Pedemonte, toda una novedad, incluso para la propia institución policial que no era frecuente que se inviten a este tipo de conversatorios. También la diputada Ana Laura Melo y Laura Morena, que es suplente del diputado del Partido Nacional, Andrés Gresi, Fernando Oliveira, como edil del Frente Amplio, Isabel Adami, licenciada en Psicología, integrante del Partido Nacional, Beatriz Peña, integrante de la Mesa Permanente del Congreso Nacional de Ediles, y Miriam Olivera, obstetra activista social. Bueno, vamos a hacer un análisis de todo lo dicho en esa oportunidad, que realmente fue muy interesante. No es frecuente que se lleven a cabo este tipo de conversatorios con tanta cantidad de panelistas. Lástima que no hubo mucha gente. Era lo que incluso los organizadores se lamentaban, pero bueno. El Centro Mariposas te está llevando a cabo una obra social muy importante. Los chicos, con las distintas capacidades, están haciendo, han encarado un emprendimiento para poder lograr algunos fondos para distintas actividades. Sabemos que ellos tienen viajes a distintos lugares en el micro que poseen, y bueno, como forma de recaudar, pero también de enriquecer la actividad ahí, están haciendo distintas almohadones, por ejemplo, que son vendidos al público. En una primera etapa tuvieron un éxito tremendo y ahora están encarando una segunda etapa para ver si pueden contemplar al mercado, que está requiriendo mucho sus trabajos. Eduardo, esta semana, ya para el fin de semana, se anuncia la visita a Flores de una nueva misión de la UNESCO, que viene a observar cómo se está manteniendo el Geoparque Grutas del Geoparque Mundial UNESCO Grutas del Palacio, exactamente es así. Vienen dos expertos, un portugués y un español, a visitar los distintos geositios, y bueno, para ver si Flores renueva el sello UNESCO de ese, bueno, puntal del turismo de nuestro departamento. Así que tendremos muchas novedades en ese sentido. Eduardo, por aquí la vamos dejando. Buena mañana para ti y para toda la audiencia de La Balsa. Nos reencontramos el viernes. Hasta entonces, chao, chao, que pasen muy bien. Y tu recuerdo permanecido me está diciendo que no hay olvido. Breve es mi canto que no te olvida, piel y latido, sombra encendida. Siento en el alma como puñales. Filos metidos en manantiales. Ya no te espero, nada me explico. Madero muerto, te crucifico. La que ha venido, vuelve al pasado. Déjame solo, quien te ha llamado. Siento en el alma los pedidos, hermanas. Rosa en la casa. De no olvidar, eran las milongas extremas. Una canción que me encanta, de no olvidar, que de repente me puedes hacer acordar un poquito. Claudio Taddei. Del parecido, me está diciendo que no hay olvido. Qué bueno. Breve es mi canto, que no te olvida. Bien y latido, sombra encendida. Siento en el alma como puñales, filos metidos en manantiales. Madero muerto, te crucifico. ¿A qué has venido? Vuelve al pasado. Déjame solo quien te ha llamado. Siento en el alma como puñales, filos metidos en manantiales. Claro que al lado de la... las ganas de cantar contigo, che. Por favor. Claudio Taddei. Cuerdas y vientos, aquel ciclo que hizo recorriendo el país y buscando en cada lugar, cada poeta, cada autor, cada intérprete. Y en este caso, Lucio Ómulis. Qué bueno. La alegría de Claudio de poder estar haciendo ese recorrido, ¿verdad? Y en cada estación él cantaba con... Y lo importante del registro, ¿no? Lo importante que hoy podamos escucharlo aquí en La Balsa, porque en aquel momento, trascendiendo a la experiencia personal, se les ocurrió esto de registrarlo y compartirlo. Realmente una joya. En Trinidad tuvieron la habilidad de pasar por el Café Beiruti, de saludar a Jorge, de conversar con Jorge y luego llegar hasta la casa de Ernesto Salvo y compartir con el dúo Chano y Contreras unos chorizos ahí, unos choripanes. Genial. Bueno, y en el mismo sentido, con ese andar, nos vamos a otro rincón hermoso de La Balsa. Calma, estamos en La Balsa. Me encanta la música de La Balsa. Escucha con atención, lo que sigue es un espacio especial en La Balsa. Escucha con cuidado, de esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Buen día. Vengo de un fin de dándole alimento por las orejas al zurdo corazón. Así veo de qué va la cosa. La música que también se ve siempre y está y alimenta. Y se fue ideando este matete del sentir. A las canciones también se les empuña. Quedó ahí bajita de fondo. Acá va de nuevo la eterna alternativa rascando el fondo. juntando las letras del goteo de todo el virutaje de desinformación y armar las palabras que se pueda. Un momento sesudo y ver si hay verdad todavía en algo, donde sea muy esquina la gotera. Vamos a precisar urgentes traductores de daños letriles. Ejemplo de una E, se le quiebra una parte y esta forma la F, pronta a usarse. La O puede partirse en dos y hay dos. C, la B, si se abre, me da la L. Y el número 3, hambre se mantiene indestructible, casi que antibombas. Si se evapora todo, el hambre queda en mayúsculas, incandescente. La rozás y como la yerra, lo que esta no te yerra, te acierta con su proximidad. De todo lo que digo, alceros, por favor duden. Sean siempre de pensamiento crítico, ejerciten el escepticismo, todo de lo que alguien le diga. Simplemente no lo crean, vayan a comprobarlo. Si no dan con todos los datos, bueno, por ahí era verdad entonces. A los medios los ponemos en el Olimpo y no debería ser así. Lo asumimos como una verdad absoluta y verdadera, al no poder comprobarla o discutirla. Me parece que no podemos distinguir la mentira o medias verdades. Quedás con hambre de saber. No se le debería predicar a estómagos vacíos y el alma debe comer también, sin postre, pero debe saciar el hambre. De consuelo y para disimularlo un poco, mate amargo y a seguir pensando. Hambre, el del pienso del saber, dame o te hago la guerra, de pudrir todo, o el más común entre todos, el de la pancita. Para los dueños del hambre ya es una vocación, es como un juego. Los de la tribuna somos el equipo que nadie da dos pesos y a contrapronóstico por ahí te saca un empate, sin sede ni cancha, las camisetas justas y hay que ponérsela como te la deja el que sale un ratito a recuperarse. Así que de arco dos chinelas y que sea eso, un arco donde podamos muchos no dejar pasar ni una olla vacía como perdigones hacia el otro lado. De ser preciso habrá que hacer piecito y los de arriba haciendo lo posible para que contra el travesaño se nos pasen las menos que se pueda, algún que otro plato, pero que no llegue a las del tamaño de las ollas triple X populares. Como en el rugby, jugamos todos con nuestra ficha correspondiente y habilitación vigente, los del Club del Hambre, bajitos, altos, flacos, los no flacos, niños, viejos, ellas y ellos, goleros todos y a esperar la patada del egoísmo, todo tiene su momento. Si también llueve, aunque nos raspemos por todos lados, los pastos serán testigos que vamos a cada olla con la fuerza que traemos prestada de los que están trancando, pero desde la tribuna, que reclaman por comida también. Así que abajo y a barrer esas piernas derechas, musculosas y con sobrantes de proteínas. Al hambre no la quiere el chorro, no tiene valor de canje o reventa. No la quiere el pastor y esos curracas. No se debería predicar a estómagos vacíos. Pero en el escalón de los oportunistas sí, ahí sí, te desean que pases hambre, está todo organizado para vos, y sin darte cuenta tu próxima descendencia, hay para todos, hambre. Si no sos de cuestionar y seguir la corriente, ya sos parte del Club del Hambre en breve, no pasa nada si dejás algo de vos, es hasta mejor a veces. El flaco Agassi habla en un espacio de radio, la M24, que supongo será una radio tupa, de derecha ni ahí, porque ni ahí te van a dar información para que alimentes tu pienso, aprendas y después salgas y reclames comida. Tema central sobre la alimentación y todas las cosas periféricas es de lo que habla el flaco Agassi. Con el ser y la necesidad de comer, comenta mucho sobre la costumbre y tradición de las comidas en el país. Están todos los datos, las recetas, todo. Ahora, cada vez más acelerado, se está dejando la costumbre, necesidad y tradición de comer. Algunos mejor y más, otros poco, los de abajo, abajo, nada, los en silencio, tengo hambre. Además de la pobreza de Money, también medimos la pobreza multidimensional y nos salta como un resorte en la cara la escasez en educación, salud, vivienda y cosas básicas. O sea que no solo el hambre afecta a todo. En 2024 era el 18,9% de la población que era pobre multidimensionalmente. El último escalón silencioso, la indigencia. Tengo hambre. ¿Quién se acerca, cruza miradas, escucha, ofrece algo? Ninguno lo hacemos. Abajo del cartón no solo desaparecen, sino que no afecta el paisaje. Las zonas de pobreza y marginales en nuestro país hay que declararlas de interés cultural y sitios históricos en plena vigencia. Permitir que terminen su tesis los próximos doctores y sanadores de este mal. Los políticos no. Es una manada que está libre de todo mal. Tienen y les ofrecen cada vez más formas de que hablen y hablen y te dejan la cabeza con mil proyectos. Hablan bonito y todavía quedan nabos que van y los aplauden. Repito, no tengo esperanza. Sí reconozco que todo es político. De otra forma política. Ahora otros con solidaridad y lejos de las veredas, capaz. Y por ahí encuentran un refuerzo en principio de pan y pan a modo de vacuna antiegoísta. Porque allá entre las plegarias de la Pachamama y los que habitan o merodean esas zonas que están bien delimitadas en los mapas de situación, descendí tipo Cristo de referencia histórica para empezar a contar 100 años, no se mueve ni la aguja para llenar y saciar la balanza y que eche un poco más en la bolsa diaria de montones para llevar al fuego. De todo lo que digo, alceros, por favor duden, siempre de pensamiento crítico, siempre. Ejerciten el escepticismo de todo lo que alguien les diga o escriba. Pero ya no hay que depender de Lima, de una Lima para poder contar con la aprobación y el voto en las veredas que escriben y saben y ven toditos los días la mala distribución. Al norte está siempre viéndose el humo del cocimiento, el caldo de cultivo, en la olla narcisista de los dueños del menú. Allá andan flotando en el líquido social que ya está hirviendo a los más chicos, a los viejos. Del otro ensopado ni en cubito se manifiesta. La distribución del hambre está acá también. Es esa guerra silenciosa que bombardea y revienta interiores, porque autos, celulares y una cantidad de cositas que nos dejamos engatusar con el consumo urugueísta para consumir lo mismo que todos, para ser distinto a los demás, el hambre, esperando en la calle 13 que venga el bondi de la abundancia anunciando con su cuerno comida, comida, haciendo honor a la célebre frase culo veo, culo tiendo, y donde tiende Juana, tiende mi hermana. Adivinos del comer, porque quién sabe cuándo volvés a comer. Y no el gobierno que se resista, que se haga cargo. Tampoco puede que organicen una cena. Y qué contradicción sería para resolver en esa cena el hambre. Pero si tenemos un Cerro Chato, esto se da también. Por algún lado quedó un par de zapatos colgaditos. Se ve que fueron hechos a medida. Nadie más se los probó, a ver qué tal. Para nada cómodos, o deben apretar de los pies a la cabeza siempre. Al norte otra vez, unas rodajas de pan tarifado y cocoa del Brasil. El azúcar la tendrán secando y rallando las cañas, si es que la consiguen, o les cambian el cornal por droga, una bici, una chumbera. Adivinos del comer. Al filo de la locura, ese filo que te corta la realidad, todo el país es rebanable y lo van untando con la manteca agria de cada región, incomible y insuficiente. Entonces viene algo imponente, lo imponente de la gráfica otra vez, nada prometedor, pero a falta de pocos minutos, si se da el alargue, ese 1% de donación de los dueños del menú va a emparejar la situación. Nadie quiere que adentro algo se muera, quiero creer, que vuelva la ilusión y dejar de enfocarse en ya no ser campeón. Eso es mucha energía y después ves que otro se lleva la olla. No ser campeón también está bien a veces. A malas dietas, malas mordidas, solo te queda seguir mirando al frente. Ya los probaste a todos y casi te moriste. ¿Por qué mejor ahora te animás y probás vivir? El hambre no espera. Comprometernos no significa que seamos asistencialistas. Estamos obesos de solidaria escasez. En breve tiempo, todos viejos y solos. Atente al lupo. Salud. Besando la espuma y la sal. búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad, de la detiene el viento, donde haya paz o no exista el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. Busquen. Quizás de nada sirve, quizás sí sirve. Yo me pregunté hasta cuándo te querré como hasta hoy. Vos me enseñaste yo. Imponente la columna de Mario, que como es habitual en la balsa, dialoga, dialogó, seguirá dialogando con la columna de Leandro, con las noticias locales, con la columna que va a ser Nacho el miércoles, con lo que diga Ale el viernes y con lo que diga cada tripulante y cada navegante de esta balsa. ¿Por qué? Y bueno, básicamente porque estamos en esta construcción del país de la libertad que Mario le ponía de fondo a su columna y que luego generó ese silencio de reflexión para que León Gieco la pudiese cantar de punta a punta. Podré caerme a pedazos, pero acá siempre estás vos. Podré caerme a pedazos, pero acá siempre estás vos, lo dice Emiliano Brasiari, lo canta, no te va a gustar, lo siente la balsa. Mi jardín ya no te espera, porque ya corté la flor y todo lo